Quiero resaltar algunas cosas que estamos viviendo y creo que son las más importantes por lo cual se llegan a estos resultados como es hoy entregar boletos y entregar escritura, cosa no menor, ¿no?, para la vida de una familia. Quiero resaltar el trabajo cooperativista, ¿no?, ese trabajo que es un trabajo donde todos buscan el bien común, ¿no? Una cooperativa es la unión de buena voluntad de personas que persiguen un objetivo, y hoy es uno de los objetivos logrados. ¿Y qué es lo que, cuál es el motor de una cooperativa? El llevarse bien, el afecto entre la gente, el tener un objetivo común, unirse. Para unirse hay que saber dialogar, hay que saber tratarse, y en eso, en esa unión, se logra, en unión con respeto, con diálogo, se logra un resultado. Un ejemplo maravilloso, un ejemplo social maravilloso. Quiero felicitarlas a las dos cooperativas, a sus integrantes, que son los que llevan la administración adelante, y a todos los componentes, todos los socios, porque esto es fruto de que ustedes han sabido hacer esta unión con respeto, con solidaridad, que les permite llegar a estos resultados. Así que como ejemplo los quiero valorar, reconocer y felicitarlos, ¿no? También quiero felicitar a quienes, estos que siempre hay en estos grupos solidarios, personas que después tienen más tiempo y tienen más vocación de servicio, y realmente, para decirlo en que ellos, se rompen el alma por el resto de sus vecinos. Quiero hacer un reconocimiento a todos los que han estado en las comisiones directivas, a los que están actualmente, porque esos líderes que lo hacen de corazón, son los verdaderos líderes y también son la energía que tienen estos grupos para que las cosas se concreten. Así que realmente mi reconocimiento a todos ustedes también como integrantes de las distintas comisiones y hoy actualmente. Por supuesto, acá esta señora muy conocida por ustedes, yo la conocí y comencé a trabajar en la municipalidad. También, Adriana, realmente sos una persona que trabaja igual que toda esta gente, por amor a la gente, sirviendo, sirviendo a la gente. La alegría de la gente es el motor tuyo. Así que también quiero hacerte este reconocimiento público, porque como cipoleño y como vecino cipoleño y como trabajadora, la verdad que merece, y esto, este cariño de un regalito, un presente, demuestra lo que ella ha cosechado. Ha cosechado el afecto de ustedes, trabajando. Y la verdad que doy fe que es una trabajadora recontra esforzada. No tiene horario, no le importa nada. Bueno, un buen ejemplo para todos nosotros. Así que, digo, es para festejar, estamos en este hermoso lugar, que también es una parte de seguir construyendo este distrito que muchos, las cooperativas y muchos vecinos tuvieron el coraje de decir, nos vamos para allá, vamos a hacer nuestro futuro y nuestro hogar en este espacio, y por supuesto es un espacio cipoleño, tiene que ser un espacio privilegiado. Hoy estamos haciendo dos vías de conexión, porque lamentablemente esta distancia que nos aleja de las zonas céntricas, de las escuelas, y Dios lo permita que acá podamos tener en el corto plazo las escuelas que necesita ya este distrito y toda la infraestructura que necesitan y que se merecen los vecinos que han tenido el coraje y la decisión de venirse a vivir aquí. Desde ya que nuestro trabajo va a ser integrarlos en el menor tiempo posible, hacer las obras necesarias para que este distrito sea esta parte del centro de nuestra ciudad, y por supuesto que va a ser un centro. No sabemos que el centro hoy ya lo tenemos totalmente cubierto y de que la ciudad se va desarrollando hacia el noreste, hacia el norte, y por supuesto que como municipio es nuestra obligación, también como Estado, ¿no? Pues digo municipio, el Estado es el municipio, la provincia y la nación, son las que vamos a gestionar las obras necesarias para que cada día tengan mejor calidad de vida. Hoy, cuando venía, tuve que interrumpir, venir por los Saturnino Franco, porque hay una montaña de tierra, porque hay una obra hermosa, había gente midiendo, trabajando, máquinas excavando, y bueno, eso es una maravilla, porque bueno, estas son las obras concretas que necesita la gente, y esto es lo que nos motiva a Adriana, a mí y a un hermoso equipo del municipio, a ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la alegría de la gente y la esperanza y la confianza de que las cosas se pueden lograr. Hoy es un hecho concreto, estas hermosas carpetas que se van a entregar. Y la idea, bueno, sigan trabajando cooperativas, sigan confiando en las cooperativas, que es una organización social hermosa, ¿no es cierto?, donde uno logra objetivos prácticos, pero el objetivo más lindo de que nos conocimos, nos tratamos, nos disfrutamos, renegamos un poquito, por supuesto, porque a veces para ponerse de acuerdo hay que renegar, pero siempre el respeto y el afecto está presente. Así que los felicito por esto y les deseo todas las bendiciones a estas escrituras, estos boletos y a todo el distrito vecinal para que sea una zona de mayor prosperidad en la ciudad de Cipolletti. Muchísimas gracias.